A las 11 y 25 de la mañana en Radiocracia vamos a saludar a quienes están en nuestro estudio y les agradecemos que anden por aquí. Andrea Langhoff, Gastón Sevillano, ¿cómo les va? Buenos días. Un gusto, muchas buenos gracias. Días. Bueno, Andrea Langhoff y Gastón Sevillano son apropiados, fueron en su nacimiento, allá por el año 76 en el caso de Andrea, en tu caso... 77. En General Pico... Una causa judicial o múltiples causas judiciales que dieron en su momento mucho que hablar porque se sumaron muchas denuncias. Andrea ha sido la cara más visible de toda esta historia y queríamos refrescar un poco lo que fue ocurriendo con esos episodios. Vos pudiste reencontrarte con tu mamá biológica. Sí, sí, sí, sí. Y por eso también creo que la historia pegó fuerte. Pero... Lo real es que de las decenas de sospechas, ¿cuántas personas se sospecha que pudieron apropiarse en esa época? Mira, siempre decimos que los primeros casos que tenemos verificados con partida fueron desde el año 62 y fecha 94-95. Y calculamos, certificados tenemos... Más de 100 casos certificados, te estoy diciendo, con haber hablado con la persona, con habernos mostrado, identificado su partida de nacimiento con los datos, que lo que decía era real, pero la sospecha en realidad es de cuántos. Uh-huh. Y esto ocurrió en General Pico, esencialmente. Claro. Carlos Emilio Broggi, en un momento fue el pediatra que estuvo involucrado. Se suicidó, sí. Te contó a vos algunas cosas. Exacto. Carlos Emilio Broggi era pediatra de General Pico, uno de los, eran dos pediatras en realidad, Vidales y Broggi, los más ejemplares, digamos, conocidos. Él firma mi partida de nacimiento, como que él asistió ese falso parto de la madre que me crió. Él, con los años, vamos a una causa judicial del año 2006, que era yo la única persona en ese momento denunciante por sustitución de identidad, por apropiación, por falsificación de documento público, que es la partida de nacimiento. Esa causa se cierra en el 2009. Después, ya del 2017, con las redes sociales nos logramos encontrar y nos damos cuenta que somos muchos casos. Llegamos a 19 denuncias, que ahí pasan al juzgado federal también, y él se suicida. Pero antes de suicidarse tuvimos una entrevista donde nos vimos. Gastón me acompañó en ese momento. Ah, vos también estuviste. Sí, sí, sí. Uh-huh. Los dos estuvimos en ese momento, 5 horas aproximadamente en la casa de él, sí, en el quincho de él. Junto con una enfermera que se había contactado conmigo, que también Carlos Emilio Broggi se había deshecho, no, habría entregado al sobrino de ella, de su sobrina, en realidad sobrino segundo, de 15 años. Entonces ella fue con la intención de saber qué había sido ese niño. Broggi le cuenta de ese niño, nos cuenta de otros casos, uh-huh. Porque yo ya tenía desde la causa del 2006 muchas partidas con el nombre de él. Entre ellos soy familiar mío de crianza, nos va contando los casos, nos cuenta lamentablemente que ya tenía tomado en ese momento la decisión de suicidarse, y ahí es que nos enteramos o nos rectifica como médico esto de que, como decimos, es de General Pico, y yo creo que es lo que llegó mucho a la gente, porque no son casos solamente de General Pico, fueron las clínicas de Pico, pero en el caso de él, que fue entregado a Castex, su madre biológica era de Mirasol. Uh-huh. En el caso mío, que fui entregada a una localidad del sur de la provincia de Buenos Aires, mi madre era de ahí, de Pico, mi padre biológico era una persona que había venido desde Coronel Pringles, y hay mucha gente en Córdoba, y hubo gente de muchísimas localidades de La Pampa, uh-huh. que iban con estos médicos. Gastón, resumínos, ¿cuál era el modus operandi? Si bien quienes conocemos el caso, por ahí hay una nueva audiencia que se está topando hoy con esta situación. ¿Cómo era el modus operandi? Es decir, ¿qué es lo que pasaba? El modus operandi era que estos médicos captaban por lo general chicas jóvenes, vulnerables, por lo general, y bueno, una vez que se producía el parto... Le decían que el bebé había muerto y listo, no le entregaban ni acta de defunción, ni cuerpo, ni nada. Después, por otro lado, estaba la familia apropiadora, sería, que bueno, iba y se hacía cargo del chico con documentación como si hubiera sido documentación aparente, o sea, a ver, la documentación es legal. Obviamente es falsificada porque los datos son falsos que están en el acta de nacimiento. Todos figuramos como padres biológicos, o sea, todos figuramos como hijos biológicos de padres, bueno, apropiadores, pues es la palabra. Claro. Ese era el modus operandi. La causa judicial acá estuvo en el juzgado federal, intervino ya Juan José Baric, el actual juez. En tu caso, tengo entendido, el único que hay una apelación presentada estudiando la situación, ¿es así? Sí, mirá, que yo tengo entendido, la apelación se presenta en la causa en general, no solamente en mi caso. La apelación se presentó por el fallo en general. Ajá. Claro, es lo que hoy nos enteramos, claro, perdón, con esta nueva figura que es el abogado de la víctima. Claro. Claro, yo en su momento, o sea, teníamos un abogado que, bueno, desapareció. Y en su momento me comuniqué con la fiscalía y me comentaron esta figura del abogado de la víctima que estaba a punto de crearse en ese momento. Y bueno, y él es el que me está representando a mí y a nosotros a partir de hoy. Sí, a partir de hoy yo acabo de firmar el poder para también intentar de vuelta. Y en ese expediente están incluidos entonces los 17 casos. 17 casos. Ah, bien, sí. Bien. ¿Cuál fue la explicación de Baric para dar por prescripta la causa, que entiendo es lo que hizo? ¿Empiezo? Dale. ¿Cómo éramos? 17 causas, cada caso se analiza por separado, ¿no? Cada uno tenemos un número de denuncias, pero dado que se involucraban los mismos médicos, sería lo que hoy, si fuera esto pasó a partir del 84, una asociación ilícita, no existía esa figura. Pero bueno, con buen tino, el juzgado federal dijo, todos están denunciando el mismo hecho, los mismos médicos, todo. Entonces, está como unificado. Pero Baric tomó la delicadeza de responder la acusación de cada uno de las denuncias. Por ejemplo, en algunos que no existen los fundamentos necesarios, que hay falta de pruebas, falta de solidez. En el mío, como hablábamos hoy, me dice que yo estoy incumpliendo en una conducta temeraria por intentar repetir una denuncia cuando ya lo mío, la justicia, en el año 2009, me había dado una respuesta y fue caso cerrado. Yo, cuando me presento en Santa Rosa, en la fiscalía, no me presento a denunciar con carácter personal. Yo ya sabía que obviamente no podía repetir una denuncia. Me presento a ser testigos de todos los demás. ¿Por qué testigos? Porque yo era la única que desde el año 2004 había hablado con distintos médicos, distintas enfermeras, que eran los mismos que ellos mencionaron. Yo tenía en ese momento todavía hasta guardado las conversaciones, ¿te acordás del viejo Telefónica que te decía, usted habló tantos minutos con este número, de los números de los médicos? Uh-huh. Entonces yo me presento para testigo. Y acá, quien era secretaria Zapico en ese momento del fiscal, me dijo, no, vos estás en condiciones de iniciar nuevamente una denuncia, porque de hecho, ahora hay hechos nuevos, hay nombres nuevos, hay nuevos médicos, ya esto, la investigación había avanzado. Entonces a mí me toman como denunciante, a lo que Badi me contesta que no, que yo ya tenía una respuesta. Después, en el caso de otra de las denunciantes, Silvia Peinado, sí, también dice que incurre en la misma ideología mía de volver a repetir algo que ya está dado por cerrado, porque ella presentó un ADN donde a quien denunciaba como padre biológico le dio negativo. Un ADN que estaba protocolizado por un escribano público. Le explicamos a la gente rápidamente, nosotros podemos hacer cualquier situación, cualquier documento, le pagamos las costas al escribano público y el escribano público da fe de que nosotros fuimos a certificar eso. Claro. Este ADN debía ser repetido en sede judicial, claro, por el cuerpo forense. Para tener validez judicial, bueno, por supuesto. las víctimas, acá terminamos siendo los desgraciados que queríamos atentar contra no sabemos quién. Uh-huh. Porque lamentablemente, la mayoría de los médicos ya están fallecidos también. Y el caso de Gastón, junto con el de Lorena, sí, Millán, son los únicos que dijeron, que dice Barí, que hay posibilidad de investigar algo porque hay un ADN, está la madre biológica que han prestado declaración, pero bueno, había que ver cómo se investigaba. Uh-huh. Después puso cosas terribles, que yo siempre digo, lo que más, y hoy se lo repetía al abogado defensor de la víctima, a mí lo que más me indignó y me molesta de lo que un juez federal dijo es que en el fallo habla de adopción tácita. Él dice que claramente nosotros no somos ocultamiento de menos de 10 años. Estábamos a la vista de todos. Con otro nombre. En otra ciudad. En otra provincia. No hay ocultamiento. Y que los padres criantes tuvieron las ganas de adoptar. Y los médicos fue lo de, la deseo de que tengan un hogar de esos niños. Pero eso, todo eso dice lo el dice. Adopción tácita. O sea, él crea una figura legal. Porque todos, que lo explico, lo sabemos, lo que un juez dice, si la Cámara lo reafirma y Gastón o todos fuéramos a corte y la corte reafirmara eso, tiene poder de ley. Sí, por supuesto, claro. Es una locura. Sí, sí, una jurisprudencia que es así. Terrible, que es así. Quedaría legalizado, entre comillas, de facto, que un médico le haga creer a una madre que murió su bebé para entregarlo a otra. Exacto. Y ustedes comprobaron que hubo, en estos casos, además, una transacción comercial. ¿Hay dinero en el medio? Pruebas no hay, pero sí hay dichos de otra de las denunciantes, que la madre siempre le reprochaba eso, por ejemplo, que ella tenía que estudiar y que tenía que ser una gran persona, porque a ella le había salido la suma de un departamento en Mar del Plata. Exacto. Y bueno, y o sea, obviamente pruebas 48 años después no hay pruebas de dinero, pero sí. Yo particularmente, en mi caso, o sea, mi familia, mis primas más grandes que yo, sí, ellas me han contado que era como juntar la vaquita, ¿no? La vaquita grande, no chiquita. Pero bueno, no hay pruebas físicas, claro, que yo pueda, sí, presentar, sí, a tu juzgado. Sí, no, obvio. Ni estará facturado ni nada. Que claro, obviamente, pero bueno. Y en el caso tuyo, ¿vos pudiste dar con, o aunque sea saber de tu familia biológica? Sí, o no? Sí. Sí, bien. Sí, sí. ¿Cómo fue ese momento o esa situación? ¿Fue el encuentro? Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Qué camino hiciste para encontrar a, no sé si tu y mamá, el camino tu papá? Mío, el camino mío fue mucho más sencillo que el de los otros chicos. O sea, yo tuve la suerte de una señora que vivía en Castell, que había sido maestra mía, que conocía a mi mamá biológica y bueno, y conocía toda la historia. Mira. Y cuando yo fui a preguntarle, ella me contó. Uh-huh. Estaba esperando que yo fuera a preguntarle. Luego me hice los estudios de ADN y bueno, salieron 99.99% positivo. Claro. Y bueno, y de ahí en más se empieza una relación que es muy, o sea, es complicado empezar una relación, no es fácil. Ah, vale. Pero bueno, uno se tiene y se trata de ir afianzando día a día, ¿no? Uh-huh. Porque es como empezar de cero, ¿viste? En tu caso, Andrea, vos conociste a tu mamá, después medio como que se cortó el contacto y no pudiste ver. Mira, en mi caso fue, bueno, no tan sencilla como la de Gastón, porque es como siempre dije. Claro, tuviste que andar más. Yo me venía de pueblito, allá de Buenos Aires, muy complicado. Pico tiene una idiosincrasia que o te quiere o te ama. Y hoy puedo decir con soberbia que me ama, pero en su momento fue difícil construir. Pero esto que te digo, que Gastón tuvo suerte, ¿en qué sentido? En que lo que a él le pasó nos pasaba a todos. Todos saben de tu historia, menos vos. El vecino, el almacenero, la madre. Y viste, vos decís, puta, ¿por qué no lo hacemos más sencilla? Somos un poco más solidarios, ¿viste? En mi caso, bueno, después de 25 años, yo empecé de muy chiquita a buscar, todos coincidimos en algo los casos, que es que fuimos entregados a familias muy adultas, muy mayores. Todos quedamos sin padre, sin madre, sin ambos desde muy chicos. En tu caso, 11 años fallece tu papá, claro. En el mío a los 15. Y ahí quedó, como viste, a la marchante. Sus padres de crianza. De, claro. Sí, de crianza. De adopción tácita. Tácita, diría el juez, claro, ¿no? Vamos a, a usar las palabras de Bike. Entonces yo empiezo a buscar entre las familias, llamadas, todo, y cada vez eso fue aumentando esa sed de saber. A mí, por nacer en el 76, me tocó ir a Abuelas de Plaza de Mayo, hacerme la ADN, viste, todo el camino. Claro. Y en el 2004 logro venir por primera vez a La Pampa, voy a Pico, con el apoyo de lo que digo siempre, los medios. Porque la mayor solidaridad que encontré en su momento fue los medios, este replicar a la gente. Bueno, de ahí empezó a contarse esa historia, esta historia, esta historia, a crearse hasta que en el 2019, ya después de muerto Broche, suicidado, recibo 20.000 amenazas, 20.000 insultos de familia de Broche, que ni sabía que existía mi teléfono. Decido en un momento dejar la búsqueda. Recordá que tu teléfono estaba escrito en el cuadro de... En el certificado médico. Certificado de médico del doctor Broche. Me lo muestra el día que vamos. Claro, esto es como el acto pintoresco. El día que vamos y estamos 5 horas. Sí. En un momento, café de por medio, o sea, hemos contexto, saca el certificado médico del el cuadro, el cuadro. ¿Tenía el cuadro anotado su teléfono? El cuadro, tenía un cuadro grande colgado y atrás estaba anotado el teléfono. Tuyo, mi nombre y apellido escrito de puño y letra. No se sabe por qué. Y mi teléfono. Uy, qué cosa rara. No, complicado el doctor. Y Broche se suicida, tengo entendido, 20 días después más o menos de que se entrevista con ustedes. Sí. Claro. ¿Notaron en esa sí, charla? Él nos manifiesta que tenía, que había pensado en suicidarse. Es más, nos muestra la escopeta con la que se termina suicidando. Ajá. Nosotros le En vinculación con estos episodios. Sí, sí. O sea él alegaba que era una carga en su conciencia no poder saber, no poder averiguar quién era la madre biológica de Andrea. Porque él aseguraba y recontraseguraba que él no había sido, y en realidad sí fue. Entonces, yo recuerdo claramente que lo que yo le dije, que no era eso lo que nosotros buscábamos, que nosotros necesitábamos saber la verdad. Y que antes de suicidarse era preferible que nos ayudara a encontrar la verdad. Charla va, charla viene, te acordás que él accede, en un momento medio como que se le emociona, no lloró, pero estuvo ahí cerca. Claro, era muy emotivo. Y nos dice que él se va a poner al frente de la búsqueda para encontrar a la mamá de Andrea. En ese momento nosotros salimos de ahí, fuimos a un canal de televisión que nos estaban Emboca esperando, que llegamos como 40 minutos tarde. Claro. Que es la foto de siempre. La foto de siempre mía, claro. Emocionada y prácticamente pidiéndole ayuda a la familia de Broche o a la comunidad para que lo apoye en este momento difícil. Como, sí, inocentemente, vos mirá qué crueles que fuimos, pidiendo ayuda para que el tipo se componga, esté fuerte. No fue el caso. Y bueno, 20 días después nos enteramos que se termina suicidando. Él se suicida un domingo y el sábado, que era el cumpleaños de mi hija, me llamó 5 veces. ¿Él? Sí, todavía tengo registro de 5 llamadas perdidas. Él necesita hablar conmigo. No llegó a hablar conmigo, se suicida, deja una nota en el asiento del acompañante del auto diciendo que nunca supo quién era mi madre verdadera. Cuando yo me entero de la verdad, en el 2020, mediante un ADN, mi madre verdadera era su vecina. ¡No! A 3 cuadras de la casa de él. Ambos vivieron ahí toda la vida. Mirá vos. Y él, en un paseíto, contándome de otros casos, de las partidas que yo tenía, me pasó por enfrente de la casa de mi madre. Uh-huh. Y de mis hermanos. Claro. Sí, eso me acordaba, que lo había leído en algún lado. Y yo no sabía que eran del mismo barrio, digamos. Sí. Uh-huh. Las cuadritas de hecho. No. De hecho. Y bueno, yo supe mi identidad mediante no el análisis de ADN común, que conocemos todos, el famoso análisis del Family Tree, que es el análisis genético que usamos la mayoría de los buscadores, porque te permite dejar tu ADN en un banco por muchos años y que gente que va dejándolo sea constantemente cotejada. Uh-huh. Aparte nos permite la posibilidad de marcar familiaridad con tíos, primos, abuelos, bisabuelos, que en un laboratorio es mucho más reducido. Así que bueno, yo tengo la confirmación en enero del 2020 y tuvimos una relación que En un principio fluyó con mucho respeto, porque es una persona muy respetuosa. ¿Con tu mamá decís? Con mi mamá. Sí. Y después se cortó por esto mismo. Ella le molesta mucho que yo haya hecho conocido y que siga mediáticamente con los casos. A lo cual yo siempre voy a decir lo mismo, como soy hijo y abogado. Esto es una causa más allá de lo mío. Esto sigue pasando. Pasó y sigue pasando. Y yo tengo un compromiso con la misma gente que me ayudó, con la misma gente que me ha ayudado, como ustedes muchas veces, a replicar muchos casos. Y la relación con los padres de biológicos es complicada, porque se va construyendo. Pero a mí, que yo creo que igual que a vos, Gas, es la verdad. Uh-huh. El peso de la verdad es maravilloso. Estamos conversando con Andrea Langhoff y Gastón Sevillano. Les consulto para ir redondeando el tema. ¿Qué expectativa tienen desde lo judicial a partir de estas últimas novedades que están comentando? Si es que tienen una expectativa positiva o más o menos son escépticos. La verdad que yo soy escéptico. Bueno, ojalá se revea, porque la verdad que la barbaridad, mira, no traje la próxima vez, si querés te lo traigo, lo que dice el juez Baric. Realmente, o sea, son una barbaridad tras otra, vuelve a revictimizarnos a todos, o sea, después de todo, o sea, yo no intento ni pretendo hacerme pasar por víctima ni nada por el estilo, pero sí hay otros chicos que le han pasado muy mal con este tema, porque, a ver, acá se entregan niños recién nacidos a una familia que no se le hace ningún tipo de análisis psicológico, sociológico, de ningún tipo, o sea, nada. Vos tenés la plata para pagarlo y te lo llevás, y listo. Hay chicos que lo han pasado muy mal, no es mi caso, pero sí conozco de muchos que lo han pasado muy mal, y la verdad que es una falta de respeto, o sea, yo por lo menos lo siento de parte de la justicia como una falta de respeto total, cuando uno solo va a buscar eso, justicia. O sea, a mí el juez Baric no me puede venir a decir que a mí, en mi caso, yo teniendo un análisis de ADN positivo y un certificado firmado por la empleada del registro civil con el sello del jefe del registro civil, no me puede venir a decir que en ese sentido no hay un delito, bajo uh-huh. ningún punto de vista. Tampoco me puede venir a decir, en el sentido de la partera que me firma el acta de nacimiento, que tampoco hay un delito. O sea, uh-huh. No es... Yo creo que la justicia tiene que rever ese tema, porque la verdad que uno se siente muy mal, porque son muchos años de búsqueda, y que te respondan así, me parece que no es lo que uno espera, ¿viste? ¿Lo han podido hablar con el juez de manera informal o un planteo verbal, no. decirle esto? No. Realmente, cuando nosotros llega la causa del juzgado federal, todavía estaba el juez subrogante, no había tomado varias posición. ¿Y quién eran? ¿Recuerdan? No recuerdo quién fue el subrogante, que creo que hasta ahí yo tendría que casi decir que teníamos un camino muy distinto. Había otra predisposición de la fiscalía, sí. de tomarnos, de escucharnos. Cuando la fiscalía, en todo caso, siempre a cargo de Guiara Silvestre. En ese momento, sí. Siguió siendo la fiscal, sí. En ese momento no era Guiara Silvestre, no. Te estoy mintiendo, era un fiscal hombre. Era un fiscal hombre. Leonel Gómez Barbera. Exactamente. Había una disposición distinta. Cuando toma Baric, todo se alentiza. Sumamos que viene una pandemia, pero ese alentizamiento de la justicia en pandemia es cuando él saca un fallo. Uh-huh. O sea, él falla en esto, como te digo, yo no tengo ganas de ver a Baric. Por primera vez te digo, yo no tengo ganas de ver a Baric. Ahora, no vale la pena. Para mí es una persona que habla a través de sus fallos. Y lo que dijo, no tengo ganas de compartir ningún lado. Y sí estoy escéptica, pero como lo dije hoy, 25 años no fueron nada. Yo voy a seguir por esto, porque yo sé que hay mucha gente que cambió el chip de la cabeza. La justicia debería actuar, pero al menos las personas a veces logramos ser un poco más humanas. Andrea Langhoff, Gastón Sevillano, les agradecemos la charla y la decisión de luchar y de contarlo, y el micrófono está abierto para que cierren del modo en que quieran. Dale. No, yo le agradezco a todos, a ustedes en particular, porque siempre han replicado estos casos, siempre me dijeron y me dejaron constancia de que lo que necesitaba, y a la gente, yo quiero darle gracias a la gente, y que lo mismo que decíamos hace muchos años, si alguien sabe, tiene sospechas, en nuestra página, Busco Madre Biológica, está mi teléfono, comuníquense, la verdad sana, la verdad sana, y no... Nadie puede robarnos nuestra identidad. Nada. Gracias. ¿Gastón? Bueno, yo por mi parte comparto lo último que dijo Andrea. También agradecerle a todos los medios, porque la verdad que sin los medios no hubiéramos podido hacer este camino, por más fuerza que le hubiéramos puesto. Y bueno, esperar que se llegue a la verdad, esperar que se puedan resolver los casos que faltan resolver y que puedan aparecer todos los que todavía no han aparecido, que son muchísimos. El día que esto suceda, muchos se van a sorprender. Que no somos 17 o 18, ni los 100 que hablamos, somos muchísimos más, y bueno, y ojalá que se pueda llegar a la verdad, ya te digo, como dijo Andrea, para sanar, porque acá no hay otra cosa. Muchas gracias, de vuelta, gracias a los dos, Andrea Langhoff y Gastón Sevillano, seguimos en Radiocracia.